Orejas al Universo. Un programa de música para contar historias. Hola, la semana pasada estábamos revisando los tres primeros años del proceso de reorganización nacional. Hoy continuamos en este viaje tenebroso, oscuro. Rubén Rada y la banda en Malísimo. Puedes ver el mal, puedes ver la luz, puedes más, tú puedes contar las estrellas, guardar la más bella, remontar las nubes para no verlas jamás. Puedes divagar, puedes dar a luz o matar, si quieres vestirte de reina, gobernar la tierra. En 1979, la selección juvenil sub-19 gana el campeonato mundial. Maradona, atención, tomó carrera, tiró. Señor presidente de la Nación Argentina, el teniente general don Jorge Rafael Videla. Señor presidente, usted y Menotti. Señor Menotti, aquí le habla el general Videla desde los estudios de ATC Color, donde he seguido con toda atención el partido. Confieso que estoy aún bajo los efectos de la emoción de este singular partido que la selección juvenil argentina ha ganado. Quiero expresarle en nombre mío y en nombre de todo el pueblo argentino nuestra satisfacción. Pero fundamentalmente, señor Menotti, a usted, expresarle que puede sentirse verdaderamente orgulloso, legítimamente orgulloso de haber conducido este equipo juvenil de fútbol de Argentina. Usted fue el artífice de lo que se puede hacer con disciplina, con orden, pero por sobre todo con espíritu y con garra de empresa para ganar. El éxito no es fácil, el éxito siempre es el producto del tiempo y del esfuerzo. Y usted con tiempo y con esfuerzo, con dedicación ha logrado este éxito para la Argentina. En nombre de los argentinos que desde aquí lo hemos seguido, muchas gracias. Buenos días. C.C. Cutaia en Rota, Tierra Rota. Este es el dúo pastoral. Es en tu vientre que después creció. Recosté mi cabeza sobre vos. Me suspiraste un tanto tan genial. Te di silencio y nubes de calor. Jugamos tapaduzas del cuello. Mientras nos hacíamos el amor, nuestro engendro crecía y gigante. Buscarte quiero en todas partes. Existir en el tiempo por vos, sabiendo que el futuro nos trae el producto de nosotros dos. Decía el grupo Almendra en septiembre de 1979 en la revista Expreso Imaginario: nuestros próximos conciertos, a 10 años de un enamoramiento, a 10 años de una experiencia musical y humanamente bella, fuerte, a 10 años de una marca profunda, es que decidimos realizar el 7 y el 8 de diciembre una serie de recitales en el Estadio de Obras Sanitarias. Por lo tanto, a la gente que todavía vive de su propio instinto le decimos: necesitamos una región de poesía y música que desbarate, que confunda, que inflame, que derroche, que ilumine, que desborde, que enceguezca. Necesitamos hacer sonar una campana para que su sonido nos sacuda y nos inunde, para recordar, para evaluar, para emerger, para seguir estando aquí y cantar por una generación fumigada. Almendra no se junta para golpear bajo, sino para hacerlo arriba, a la altura de la cabeza. Almendra no se reúne para continuar una carrera inconclusa, sino para festejar 10 años de una música. La música de todos los músicos que ahondaron con fervor en esto. Esto a lo que todavía, por suerte, es difícil ponerle un nombre. Almendra nació y difundió su arte en un terreno tan fangoso como el de hoy, el de ahora, un terreno dibujado por la realidad socioeconómica emocional del argentino, realidad ondulante que determina estados álgidos y depresivos. El actual es un estado depresivo, pero sumergir no es desaparecer. La música popular argentina de raíz, no tradicional, seguirá existiendo, a pesar nuestro, porque el arte frontal existe desde el comienzo de la vida. Deberíamos hoy, a más de 10 años de aquellos comienzos, recorrer todo lo hecho, rescatar esa esencia y continuar el viaje, el de nuestra identidad. Almendra.

tiempo ese juego que te hacía feliz. ¿Quién nos emocionó en esa época con esta canción de Serú Girán, canción de Alicia en el País? ¿Qué pasaba en la Argentina que el rock salía indemne, que no desaparecían los músicos? Muchos artistas folcloristas sí tuvieron que irse del país, pero el rock, con esas letras que parecía que ellos no entendían, seguía vivito y coleando. Claro, hubiera sido ya demasiado que artistas como Charlie, como Luis, hubieran desaparecido. La violencia se daba más bien en los recitales. Era muy común ir a ellos y ahí lo esperaba uno la policía, y desde el recital a la comisaría. Ahí podían pegarte, tenerte 1, 2 días, luego de los cuales te liberaban. Lo importante era sembrar miedo. Orejas al Universo. Un programa de música para contar historias.